Vuelta a España, 1987. Jugando rápidamente, Carlos Manterra, entregando para que la busque Frilla. Frilla con el balón, arranca con la pelota. Frilla jugando, tocando la pelota para que la busque Traque. ¡Aquí está el otro! ¡El Kino! ¡Gol! Triunfo de Colombia 5-0 frente a Argentina, 1993. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Esencia, la última colección de muebles y decoración de Tugo está por tiempo limitado. Aprovecha, visita Tugo o ingresa a Tugo.co y llévate lo mejor de esta colección Esencia. Lo mejor es que pagando con cuota fácil compras hoy y pagas tu primera cuota en 60 días. Tugo, diseño para todos. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. A esta hora, una recomendación de Letmar, porque sabemos que si es Letmar, funciona naturalmente. ¿Enrojecimiento, inflamación y dolor? Cae bien la caléndula Letmar. La inflamación interna puede manifestarse con dolor. Caléndula, principio activo natural de Caléndula officinalis Letmar, antiinflamatorio de uso interno. Caléndula officinalis Letmar, de origen natural. Este producto es un fitoterapéutico. Si los síntomas persisten, consulte al médico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El Consejo de Estado dejó en firme la salida del contralor Carlos Hernán Rodríguez. Una vez se notifique, en 3 días el funcionario deberá abandonar el cargo. Esto tras la decisión de nulidad a su elección. En otras noticias, la Corte Constitucional tumbó uno de los puntos de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, pues declaró inconstitucionales los cambios hechos a los requisitos para ocupar el cargo de fiscal general. El coronel Herbert Benavides, su comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables de atentar contra 2 miembros de la fuerza pública, esto durante los disturbios que se registraron en la Universidad Nacional. Usuarios reportaron en redes sociales otros hechos violentos en inmediaciones del estadio El Campín. En noticias internacionales, el expresidente Donald Trump fue acusado formalmente en el caso de los documentos clasificados hallados en su casa de Mar-a-Lago. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos deberá enfrentar cargos de la justicia federal. Trump deberá presentarse en un juzgado en Miami el próximo martes. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Real close up over here. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, que es numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Juan Pablo Gerena, y empezábamos con un éxito de No Doubt, la banda de Gwen Stefani, del año 2001, de su disco Rocksteady, el tema Hello Good. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes clásicos de Janet Jackson, una canción de su álbum Control de 1986, fue número uno en los 100 de Billboard. Esto se llama When I Think of You.

people jump and dive, and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Belly yells, we're out of here, sinus is right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby, ooh, baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. It's in my face. Making me crazy. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. It's in my face. De Nueva Zelanda estaban oyendo en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, a OMC con un éxito del año 96-97, How Bizarre. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @iSánchezRadio, #numeralVisaMúltipleFM y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeralVisaMúltipleFM. Me acompaña en el sonido Juan Pablo Gerena y vamos a continuar ahora con un clásico de 1977, un grupo que fueron One Hit Wonders. Solo tuvieron este éxito en listas, pero qué canción, un tema tremendo de disco. Por Odyssey, aquí está un homenaje a una de las ciudades más especiales del mundo y a su gente, a Nueva York y a los neoyorquinos. Esto se llama Native New Yorker. Harlem, down on Broadway, your name.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Simply Red con Fairground. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos con uno de los éxitos más importantes de Barry White, una canción que creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard en 1974, de su álbum Can't Get Enough. Este tema es, sin lugar a dudas, uno de sus temas icónicos, pero van a oír una versión un poco especial porque van a oír la canción como todos la conocen, pero al comienzo van a oír a Barry y a sus músicos ahí pasándola bien en el estudio, digamos que echando cuentos y calentando los instrumentos, calentando el bajo, por ejemplo, y como que preparándose para entrar en forma con este temazo. Esto es You're the First, the Last, My Everything. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me.